El tema nuestro, nosotros peleamos con una de las patronales más nefastas que hay en Argentina, ¿no? Con Clarín. Y después de 2 años de lucha, que fueron muy duras, logramos que salga un fallo contra Clarín, donde los condenan contra los contratos eventuales que tiene Clarín, ¿no? Perdón. Perdón, no, te diría que los condenan por la precarización que hay en la planta. En la planta, nosotros somos varios compañeros que firman contratos diarios por día. Una patronal tan grande que tenga contratados por día, diariamente, firmar contratos todos los días, sin una inestabilidad laboral. Nosotros no sabemos cuánto vamos a cobrar a fin de mes, ni si vamos a trabajar al otro día. Y a raíz de eso nos pudimos organizar gracias a algunos compañeros de la redacción que nos dieron el apoyo y pudimos pelearla, decirle a la empresa que lo que estaba haciendo está mal, que tenemos derecho, que nos podemos organizar, que podemos tener un sindicato, porque decir delegados y decir elecciones en Clarín era mala palabra. Nosotros no nos podíamos organizar, no nos podíamos juntar. Bueno, a raíz de eso nos pudimos juntar y bueno, hicimos elecciones gracias al CIPREVA y bueno, hoy después de 2 años salió el fallo que condena a Clarín.